voz hoy se escucha allá en San Javier. Se siente de lejos, viene del cuartel, Vladimir Roslik. Vladimir Roslik. Un grito apagado cegando una vida. Uniformes verdes, manos asesinas. Vladimir Roslik. Pensaron que al darte todo acabaría, pero no fue así, hoy estás con vida. En cada palabra de los compañeros, en los estudiantes y en miles de obreros. Vladimir Roslik. Vladimir Roslik. Vladimir Roslik, aquí hoy te quedas. Mataron tu carne, pero no tu idea. Vladimir Roslik, como tantos otros, dejaron su vida por ser de nosotros. Vladimir Roslik, aquí hoy te quedas. Mataron tu carne, pero no tu idea. Vladimir Roslik, como tantos otros, dejaron su vida por ser de nosotros. Dejaron su vida por ser de nosotros. Dejaron su vida por ser de nosotros.